Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? ¿Andamos bien por ahí? Sí. ¡Andamos! Programa número 136 de Andar Bien. Uh-huh. ¿Sí? Ahí estamos un poco alto regulando el sonido a última instancia, ¿eh? Sí, hola, ¿me escuchás, Nico? Ahí te escucho perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Andar Bien. ¿Cómo anda Leandro Peters? ¿Y cómo está nuestra conductora Nina? Buenas, ando muy bien. Ahí está, perfecto el sonido, Nina. Y ahora tenemos conductora nueva hoy, ¿eh? Que no la queremos poner nerviosa, pero todo el mundo está dependiendo de qué macana se va a hacer para reírnos toda la vida de ella. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo anda Belén Moro, nuestra nueva conductora? Muy bien, ya me estoy poniendo toda roja, por suerte no me pueden ver. Igual por ahora no te vemos, porque después viene por el Instagram y ahí te ven, ¿eh? Por el Instagram, Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio, ahí estamos, ¿eh? Bueno, ahí estamos, programa número 136 de Andar Bien. Sí. ¿Sí? Que venimos ahí medio a los golpes, pero venimos arrancando, ¿no? Sí, como salidos de una siesta, pero venimos bien. Exactamente, sí, venimos ahí más o menos salidos como de una siesta. Y bueno, ahí estamos saliendo y gracias a Dios salimos bien, ¿no? Pero porque andamos bien también, entonces. Pero no solo a Dios, sino gracias a quién más salimos. Y a la auspiciante que tenemos desde hace 2 años y medio, hace 135 programas, ¿no? Más o menos, ¿no? A ver quién es. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está. Así que un saludo a Freelop, que siempre, nada, para toda la gente que viene a Bariloche y a la gente de Bariloche que pueden visitarlo en sus 3 sucursales, Avenida Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, también 1460. Rivadavia 1395. Exacto. Pueden pasar a buscar todo rico, todo fresco. A comprar por paquete cerrado o por paquete abierto. ¿Sí? O sea, el por mayor al por menor, cuando yo era chico se decía así, ¿no? Tal cual. Y bueno, y si tienen alguna duda ahí, pueden mandarles un mail al freelopesrl@hotmail.com, ¿sí? Sí. O ver las ofertas en Instagram de ellos, ¿sí? Que tienen dos maneras. O directamente ponen @freelopesrl y lo buscan. Sí. O si no, nos meten en nuestro Instagram, Andar Radio, y ahí ponen en los que lo seguimos, Freelop, y ahí va a aparecer Freelop SR. Y de paso nos siguen a nosotros también. Exactamente, y ahí no ven copias, ¿no? No admitan copias. Bueno, ahí estamos entonces con eso. Vamos a empezar a hablar del programa. Venimos concatenados con otros programas, ¿no? Sí, pero veníamos. Pero primero, antes de hablar de qué vamos a ver, vamos a dejar un poquito la intriga ahí. Uh-huh. Y vamos a ver. ¿Con qué radio salimos, no? Que no son pocas. A ver, un saludo a todas las radios. ¿Cuáles son las radios? A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. por FM Signos 88.9 Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Ahí estamos, ¿eh? Andando bien. ¿Sí? Sí, volvimos. Ahí estamos. Bueno, ahí ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Como el programa pasado... La pregunta del millón. Sí, como el programa pasado hablamos sobre cómo el calor afecta al coche, al auto, claro, y a los neumáticos en sí, y también hablamos sobre cómo prevenir el sobrecalentamiento. Ahora vamos a hablar sobre cómo afecta el calor a las personas, o sea, a los conductores, acompañantes y los seres que están adentro del auto, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos a hablar de lo que se llama el famoso efecto invernadero. ¿Sí? Ah, mirá. Que algunos dicen, ah, efecto invernadero es lo que pasa en el planeta, ¿no? Claro, o, también. Y bueno, él en realidad tiene el mismo nombre, es igual, pero lo que tiene es que, nada, es dentro del auto. Mirá. Claro. Vamos a explicarlo un poquitito, cómo es que se calienta el auto, aunque está parado, ¿no? Ahí nomás detenido, ¿no? Y se puede estar moviendo también. También pasa, pero cuando uno del auto está andando, vamos a hablar en el próximo programa. Sí. Ah, okay. Y ahí pero, vamos a hablar un poco de la ventilación, hay otras cosas también. Bien. En cambio, cuando el auto está solamente detenido, también se produce calor y bueno, producen problemas, sobre todo a ciertas personas, ¿no? Como va a estar ahí hablando los adultos mayores, los mascotas, niños. Mascotas, sí. Mascotas, ¿no? Ya tú sabes. Cuando la mascota es el abuelo, cuando la mascota es también. El niño también, ¿no? Ahí se suman todas las cosas juntas, ¿no? Puede estar en algún nivel de mascota, sí, sí, es cierto. Bueno, y ya que estamos hablando de calor, ¿no? Hay un mes que si hicimos calor, pensamos en un mes, ¿no? Sí. ¿Y qué mes será? Depende del hemisferio, ¿no? Claro. Claro, estamos hablando de Argentina, ¿no? Por ahora, la Argentina por ahora solamente está en el hemisferio sur, por ahora, ¿no? Nunca. Y por ahora, el verano sería de fines de diciembre. A fines de marzo. Por eso, si es, hablamos mes de calor, hablamos de enero, ¿no? Correcto. Y por eso, ¿con qué tema vamos, Nina? Vamos con Día de Enero de Shakira del 2005. A ver, operador, si usted toca los botoncitos que corresponden. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción y qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessi Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo. Voy a dejarte como nuevo. Y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Extranjero hasta en tu propio país. Si yo te digo como dices tú, aún dices que decís y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise suerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma que sobra en el mar. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Código Penal de la Nación Argentina. Abandono de personas. Artículo 108. Será reprimido con multa de pesos 750 a 12.500 el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta fue la ley de hoy sobre el abandono de personas. ¿Qué pensás vos, Pato? Bueno, acá es interesante. Esto está en el Código Penal. Sí. Y es está bajo el título abandono de personas, pero estrictamente hablando, esto se llama omisión de auxilio. Es una cuestión técnica, ¿no? Está bien. El abandono de personas cuando vos generás la situación negativa y te vas. O sea, vos dejás a un bebé adentro del auto. Se han muerto bebés en el auto de años anteriores, ¿no? No es una cosa menor. Este porque recién empezó, por eso decís. Pero vos dejás al bebé dentro del auto y te vas, vos estás haciendo abandono de persona. Ahora, si vos venís caminando por la calle y ves un bebé o una persona, un adulto mayor que está en un auto encerrado por algún tema y lo ves que se está desmayando y no haces nada, seguís caminando, hacés lo que dice este artículo, que es omisión de auxilio. ¿Sí? Vos te haces el boludo y seguís derecho, sería. ¿Sí? O sea, estás en falta. Estás en falta. Tenés que pagar, en este caso es una multa. 750. ¿Cómo dice? Desde 100, con multa de peso 750 a 12.500. Sí. ¿Esto de qué año? No sé cómo se dice el caso. Hay que ver cómo se actualiza, que no tengo la más remota idea. Sí, pueden ser patacones quizás. La diferencia con el otro artículo, que es abandono de persona, que es el 106, sí, es que el otro artículo tiene, si la persona se muere o no, la pena es más grave o no, y viene con condena. Uh-huh. En cambio este no es con condena, es con multa de dinero nada más. ¿Sí? Pero tampoco importa si la persona murió o no murió, se dañó. Si pueden, es muy difícil probarlo, pero si pueden probar de que vos hiciste omisión de auxilio, no importa después si vino otra persona y lo salvó o no, a vos igual te condenan. Se lastimó o herido, eso de que se dañó, por ir para el auto le queda mejor. Claro, ¿no? Pues decís, depende de cómo trates a la cosa o persona, ¿no? Sí. Pero bueno, si se lastimó o quedó medio así, igual sobrevivió, no es que vos zafás. Vos zafás y haces abandono de persona. Pero uh-huh. si no, no. Igual tampoco zafás, ¿no? La pena es menor, nada más. Y acá lo que es importante es, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿No? Bueno, es muy común de uno encontrar, sobre todo, meses calurosos, como puede ser diciembre, decías vos, enero, febrero, ¿no? Que nada, dejan al chico 5 minutos dentro del auto porque es muy difícil sacarlo del huevito y hago un trámite, ¿no? No sé, voy, compro una pilcha y vuelvo, voy, compro, cargo la tarjeta del colectivo para mi otra hija o mi otro niño. Sí. No sé, cosas que duran un minuto y bueno. Y que bajás y son más de un minuto. Y termina que dura más de un minuto y que vos te bajás con el auto confortable y en 10 minutos la temperatura se eleva y puede matar al niño. Está inconfortable, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando viene como peatón, venís caminando por ahí al lado? Bueno, es tu obligación... Romper el vidrio, no. Sí. ¿En serio? Sí. Mira. Romper el vidrio, o sea, uno tiene que ver lo que pasa ahí adentro. Si el chico está perfecto, uno puede llamar al 911. Vas en cana si rompiste el vidrio y si el pibe está no, perfecto. No, uno llama al 911, uh-huh. dice acá estoy viendo, encuentro al chico, que venga un policía y que venga y sea el policía el que lo rompa uh-huh. bajo tu testigo, digamos, ¿no? Lo rompe, lo saca, pasa... Si el chico se está cayendo, o sea, porque se está desmayando, no resolvés solo con llamarlo, ¿no? O sea, es verdad que uno llama y dice, bueno, fue lo que se me ocurrió, no se me ocurrió romper el vidrio. La verdad que romper un vidrio, tenés que ser chorro para romperlo fácil, pero cuesta romperlo. Sí. No es que agarrás cualquier palo y lo rompes. Entonces uno puede decir, intenté romperlo, no pude. Nada, llamé al 911 y también zafa la multa, digamos, ¿no? Pero la obligación no es llamar a un tercero, sino es ayudar. Esa es la obligación. Es verdad que llamar a un tercero es parte de la ayuda, pero se llama ayuda indirecta y entras en unos tecnicismos raros, digamos. En concreto, ¿no? Si uno viene caminando, o sea, nunca dejes a un chico adentro del auto, por más que sean 5 minutos, porque ya vamos a ver que la temperatura levanta, ni a un adulto mayor. Tampoco recomiendo una mascota, pero la mascota queda fuera de acá, porque está hablando de personas, ¿sí? Aunque hay ciertas personas que dicen que su perro, su hija, su hijo, y bueno, habría que ver si lo entra como persona o no. ¿Sí? Ahora, eso no puede ser abandono de persona, nunca hay que hacerlo. Ahora, si venís caminando y ves que dejaron a alguien adentro y hay que llamar al 911, primero llamar al 911 y decir patente y coso. Y después ver que si el chico se está por morir realmente o se está desmayando, quedando inconsciente, y bueno, hay que buscar la manera de romper el vidrio y sacarlo. Y después, cuando venga el otro, nada. Dejaste al tipo adentro, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Esto es muy importante en el norte, que hace mucho calor, ¿no? Estoy pensando en Kimilí, que estamos saliendo en Red Point, uh-huh. en Tartagal por FM Contactos, en Radio Claxon, ahí en La Quiaca, ¿no? Que suele hacer mucho calor. Sí, no hace calor, falta irse, ¿no? hasta allá para. En Buenos Aires también pasa, sí, sí. En San Antonio Este, sí, ahora. En Bahía Blanca han sacado un perro muerto. Hubo 43 sí. grados el otro día. Ajá. Así que fue el lugar con más calorcito. Así que nada, todo eso son las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la ley. Sí. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cómo es que se calienta el auto, pero eso va a ser en el próximo bloque, ¿no? Sí. Ahora, ¿con qué tema vamos? Vamos con El mismo calor de 2008. A ver. Ay, yo sí. Se quema Paola, se quema Marcela, se quema Teresa, se quema Milagro, se quema Noelia, se quema Dolores, se quema, se quema. Pero párame esta música ahí que esto no empezaba así, señores. Vamos, maestro, la trompeta, y dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Dame cachimbo. Que me estoy quemando. Otra vez, el mismo calor. Búscame los pantalones cortos. Otra vez, el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Prepara mi neverita, porque para la playa voy. Prepárate una neverita, mami, y llévale la leche a los muchachos ahí. Otra vez, el mismo calor. Y galletica. Otra vez, el mismo calor. Este calor no lo aguanta nada. mismo calor. Otra vez, el mismo calor. Bueno. Y ahora vamos a mencionar los lugares de la Argentina que están ardiendo. Por ejemplo, se está quemando Belvín, se está quemando donde yo nací, se está quemando Río Cuarto, se está quemando muchísimas gracias, se está quemando Córdoba, se está quemando San Luis, se está quemando Buenos Aires, se está quemando Tucumán, se está quemando Mendoza, se está quemando La Pampa, se está quemando La Rioja, Catamarca, se está quemando toda la Patagonia, se está quemando Jujuy, se está quemando Salta, se está Santa Fe, todo el país. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Todas las mujeres me quieren. Otra vez el mismo calor. Dame cachimbo. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Ahora el micrófono, Este es otro consejo para andar bien. Volvemos, nuestro tercer bloque, Con esto de. Hablamos de esto de que. Si dejamos a la persona dentro del auto. Claro, pues el efecto invernadero que comentabas hoy. El efecto invernadero siempre se dan en recintos cerrados que son translúcidos, que son transparentes. Los rayos del sol le entran. En el jardín de mi casa, por ejemplo. Por el jardín de tu casa. ¿Es transparente el jardín de tu casa? Y yo tengo hecho una casita de madera. Sí. Y en vez de pared tengo una lona de tipo cristal. Ah, claro, es justamente para eso. Sí, y, sí. Y bueno, y ahí adentro cultivo las plantitas. ¿No? Ok. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Con razón que habían desayunado rico. Está bien. Plantita de para comer, ¿eh? Sí. Sí, lo imaginaba. Sí, bueno, volviendo al efecto invernadero. Sí. Como pasa en tu invernadero también, en tu jardincito. Capaz es invernadero porque tiene ese efecto también. Claro, es. Entiendo que también se llama por eso. En todo material transparente los rayos entran y no así sucede para salir. O sea, claro, quedan atrapados adentro. Cuando entran, te calientan el asiento, el torpedo, el volante, el tapizado. Y después eso se calienta y también emite radiación. Pero ¿qué pasa? No tiene suficiente fuerza. Pero como no puede para volver a atravesar lo que atravesó cuando entró. Exactamente. Entonces rebota y empieza a calentarse a sí mismo y entra en un círculo vicioso, ¿no? Donde se calienta. Se sigue sumando y tal cual. Puede aumentar varios grados más. Y a eso le podés sumar también el color. El color del auto, la aislación del vehículo, claro, térmica. Si el color es negro, empeora la cosa. Exactamente. Había visto unos estudios que habían hecho. Y, por ejemplo, con una temperatura ambiente de 24 grados, no es mucho, sí. 24 grados. No, es casi ideal. Agradable. Sí, sí. Bueno, 24 grados, el interior del vehículo puede alcanzar 34 grados a los 10 minutos si lo dejas al pleno sol. Claro. Es un montón. Lo que pasa es que también, o sea, está bien aclarar que cuando te están diciendo que en el día hace 24 grados, esos 24 grados se miden a la sombra. Sí, siempre la temperatura atmosférica cuando se mide, siempre se mide, hay un, a la no sombra recuerdo un bien, claro, el, hay una altura determinada respecto del piso, una sombra de un X tamaño, no recuerdo las medidas ahora, pero siempre el termómetro meteorológico se toma con unos determinados patrones. Dentro claro. de eso es que está debajo de la sombra. Con Oscar Gavidia, el patrón del mal. También. Sí. Y bueno, pero vos cuando estás ahora nombrando, comentando la temperatura que puede llegar, seguramente puede ser un auto oscuro, un auto que obviamente está al sol. El oscuro absorbe más calor. Exacto. Que los claros, sí. Que los claros. Y bueno, ahí es lo que es interesante es que ya 35 grados ambiente, el cuerpo sí. La empieza a flipear. ¿Sí? O sea, la sudoración. Lo que uno empieza, o sea, el mecanismo propio del auto, de la persona por refrescarse, sí, comienza a fallar. Ya no podemos enfriarnos de. Claro, entonces empieza a subirte la temperatura, con una temperatura ambiente de 35 grados, ¿no? Entonces ahí empieza a que como no puedo refrescarme, mi temperatura corporal empieza a aumentar. Entonces, estar a 36 grados comienzo a estar a 37, a 38, a 39, ¿sí? Eso se llama hipertermia, ¿sí? Está la hipotermia cuando está por debajo de la temperatura corporal y la hipertermia cuando estoy por arriba, ¿sí? Sí, cuando ya no puedes regularla también. Claro, ya no puedes regularla y entonces, bueno, ahí... Nada, cuando empieza a aumentar la temperatura ambiente, uno trata de moverse lo menos posible para generar menos calor. Sí. Y que la transpiración o el ventito más fresco que sí. pase... Pero todo el mundo entró al vehículo de haberlo dejado al sol un rato y sentís ese golpe de calor. Bueno, sí. Imagínate estar ahí media hora ahí dentro. Sí. Sí. Hay técnicas para bajar la temperatura. La más conocida es la japonesa. Sí, la vamos a hablar en el próximo programa. Tirarse al agua. No. No, tirar el auto al agua es holandesa, me parece. No sé si japonesa. Lo tiras al canal y chao. Pero no, después vamos a hablar del próximo programa, donde se arma un efecto jeringa o bombeo. Pero bueno, ahí interesante cómo empieza a aumentar la temperatura. Y bueno, entonces para empezar a prevenir, justamente para evitar el efecto invernadero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, no dejarlo bajo el sol. Exactamente. Como decía vos, che, dejémosle que la los sombrita. Rayos no entren. Lo primero que se puede hacer es que no haya rayos. Claro, o sea, primero no dejar a nadie. Sí, exactamente. Eso es importante porque lo que decimos, ¿no? Enseguida esto levanta temperatura el auto y las personas vulnerables se llama, ¿no? Los niños y las personas adultas y cualquier otra persona que tenga alguna que otra dolencia o capaz aptitud para no regular la temperatura corporal. Va a estar con problemas. ¿Sí? Problemas que pueden ser graves, ¿no? Que sí, pueden sí. llegar hasta la muerte, ¿no? Después vamos a hablar por qué los adultos mayores, las mascotas y los niños tienen más problemas de eso. Sí, sí, yo vi, fui testigo de un perro como lo sacaron en Bahía Blanca, por eso te decía, no hace falta irse al norte. No, sí, sí. Después también, bueno, tener los vidrios bajos. Fundamental tener los vidrios bajos, la temperatura igual sigue subiendo, sí. pero lo hace mucho más lento, no tarda 10 minutos en subirse 10 grados. Y puede llegar a correr un poco de aire exterior que puede entrar, claro, y puede llegar a encontrar un equilibrio si sí. llega a haber viento, en que barra el calor que está arriba del auto, ¿no? Y lo vaya corriendo, pero bueno, tiene que justo el viento ir en esa dirección. Sí, es mucho más difícil. Si no, si pasa en otra, o sea, si el viento pasa en otro sentido, hace un poquito de vacío y saca algo de aire, pero no como para evitar que suba la temperatura. ¿Sí? Igual sí. Y si le dejas abierta de par en par es un golazo, ¿no? Sí. Y después si tiene aire acondicionado hay que dejar el auto en marcha con aire acondicionado. Claro, eso sería otra cosa, claro. Exactamente. Es importante, como acá es la temperatura levanta, cuando uno está con las temperaturas muy altas, por lo menos arriba de 30 grados seguro, tener en cuenta que si está en un asado donde hay chicos o los propios chicos, dejar el auto cerrado y dejarlo sin nadie adentro, obviamente, y con las llaves tenerla uno. ¿Por qué? Porque a los chicos les copa el auto y se suelen meter adentro. Y a veces se meten adentro y cierran el auto jugando que están andando y nada, uno los quiere, se desmayan por el calor, uno los quiere sacar y no puede. ¿Dónde están? Claro. No los encontrás. Es importante, sí. Cuando hace calor, tener en cuenta que el auto puede ser una pequeña trampa. En ese caso, cerrarlos y quedarse con la llave uno para que los chicos no puedan entrar. ¿Sí? Tampoco decir, lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque por más que lo dejes abierto y te quedes con la llave, sí. el chico igual cierra, capaz no cierra el seguro, pero se desmaya cuando te diste cuenta y cuando lo encontraste en el auto quizás sea tarde. Entonces siempre es aconsejable, los días de calor, dejar la ventanilla un poco abierta, ponerle parasol, dejarle la sombra, todo. Pero sabiendo que hay chicos que pueden mandarse la macana, dejarlo cerrado el auto y uno quedarse con la llave para que el chico no entre. ¿Sí? Porque lo primero que suele pasar cuando ya está con la temperatura muy alta es que se desmaya. Como cuando uno tiene 39 grados de fiebre, que anda medio bobo, ¿no? Como yo parezco que estoy siempre, pero sin fiebre, ¿no? Pero sí, estás normal, o sea, está bien de temperatura. Bueno, ahí vamos con el tema, che. ¿Con qué tema vamos ahora? Vamos con De Enero a Enero, de Rodrigo, de 1995. A ver. Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las 24 horas

otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Bueno, ahí estamos, interesante lo que ocurre ahí en Salta. Sí, a mí me llamó más la atención lo que dijo de que la atienden siempre bien, que siempre hay empanadas, que no lo dijo, pero siempre hay empanaditas. Me quedé con ganas de preguntarle el calor, cómo manejaban el calor, los que hay en el tintero. Y después otro tema ahí que decíamos era por qué los adultos, los niños y los animales son las personas que tienen mayor problemas para poder... ¿Por qué son vulnerables, no? Ahí lo interesante es... los niños son personas vulnerables porque generan 3 veces más calor que el adulto, ¿sí? Un niño genera más calor, creo que incluso... ahora voy a decir una cosa que no estoy seguro. Sí. Creo que el corazón incluso late más rápido. Así que posiblemente por eso... El corazón tiene algún grado más de temperatura, quizá que nosotros. No sé si que tiene más temperatura, la temperatura es la misma, pero genera más calor. Entonces, nada, si vos le pones más temperatura ambiente, le cuesta más transferir calor al ambiente. Por eso los niños son vulnerables. Los adultos es porque el sistema de refrigeración no funciona tan bien, no saben sudar tan bien, suelen fallarle el tema de la deshidratación, no se dan tanto cuenta que están deshidratados, entonces suelen ya venir medio deshidratados porque no tomaron el agua como corresponde, porque no tiene la sensación de estar sediento, entonces sí. A esos, por eso también son vulnerables. Y los animales, porque al tener pelaje también están más aislados y les cuesta mucho más poder refrigerarse y sacarse de encima el calor que genera. Por ese mismo motivo, esos son las personas vulnerables a la hora de dejarlos encerrados dentro del auto. Sí. Hay que ir, o sea, hay que estar depilado entonces para estar en el auto. Y si es un perro, sí. Uh-huh. Vos que sos capaz medio gato, sí, capaz. ¿Qué quiere decir eso? Hay que depilarse también, ¿no? Hay que pelarse. Pero ojo, porque lo que sí es interesante es que el adulto, que está bien, digamos, sí. Capaz siente un poquito de calor. Y no se da cuenta de que el pobre bebé se está muriendo o el pobre adulto mayor se está muriendo de calor. ¿Sí? Por eso uno se baja y dice, sí, no hace tanto calor, hace un poco nomás. Es un poco nomás para la persona que no está en estado de vulnerabilidad, ya sea niño o adulto mayor, puede ser peligroso. ¿Sí? Bueno, vamos con el tema. ¿Qué tema no viene ahora? Para bajarte el calor... ¿Bajarte qué? El calentamiento del 2008. El león del área azul es incomparable. Yadiel, The Bones, los Jedi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo te quiero conocer. Porque eres la mujer que a mí me domina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo te quiero conocer. Para irme contigo, tú y yo solitos. Para bajar el... Oye, bebé, yo solo quiero conocerte, quiero saber tu nombre. No te des tanto guille. Oye, mami, la noche es nuestra. Deja que la música te lleve. Para bajar el calentamiento. Oye, para bajar el calentamiento. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Como queremos, ¿eh? Como 8 minutos hasta la hora de terminar, bueno, el programa. Sí, así que venimos bien. El programa número 136 de Andar Bien. Sí. A ver. Este hasta su fin. Andarás bien. Andarás bien, por supuesto que vas a andar bien, ¿no? En este programa de Andar Bien, programa de reflexión vial, ¿no? Que hoy tratamos el tema del calor. El calorete, sí, qué sí. Qué calor en la ciudad, qué calor, ¿no? Ahí vamos, Bueno, venimos hablando un poco del raconto de todo, ¿no? El programa pasado veníamos hablando de... Sí, el calor, pero sobre el vehículo. Sobre el vehículo, cómo el calor te rompe el vehículo, ¿no? Nos quedó en el tintero ahí algo del programa anterior, que era que una de las cosas que hace el calor fuerte te hace evaporar el líquido de... El plástico. De la batería. La batería. Del, ah, si, está hablando si es, de baterías de. Claro. Si la batería del auto es con mantenimiento, no libre mantenimiento. Sí, sí, de las baterías de hace unos cuantos años. Hace que se evapore, entonces hay que revisar ahí el nivel de electrolito, ¿es? Algo así. El nivel de agua que hay, sí, que ponerle, sí. Y si no, se rellena con agua destilada. La misma agua que uno le pone al auto, digamos, ¿no? Sin el refrigerante. Nunca, ¿no?, le hice mantenimiento a una batería de eso. Después sí, yo le hice y he roto varias pilchas. Sí. Por andar volviendo con la batería. Después, y eso, bueno, cómo estropea el auto. Después, claro, y que hay que, cuando querés entrar al auto, después de que esté mucho tiempo al sol, tenés que abrir las puertas por al menos un minuto, así se va todo el calor por el efecto invernadero. Exacto. Y también se va el algo que produce el calor en el plástico del auto. Los bencenos. Claro, es que hace que libere un... Una sustancia que puede ser tóxica. Claro, que puede ser tóxica para los humanos, por eso es otra razón para que abras el auto y dejes, aunque sea un minuto, que se vaya. Corra aire, sí. Y aparte, auto es medio roñoso como el mío, que hay ratas ahí adentro, el hantavirus, todos. Tenés que abrir y dejar que el hantavirus salga, ¿no? Tal cual, sí. También dejalo ya que se quede y listo. Sí, porque la ratita Mickey Mouse le puse ya, pobre. Mm. No sé si es rata o es nutria por el tamaño, pero bueno, por las dudas... No pregunto más, entonces. No, pero iba a decir que hay vehículos, no como el tuyo, pero de que el comando a distancia para abrir el vehículo, si lo sostenés, generalmente es así, que lo sostenés, creo son 2 segundos o 3, y se abren, se bajan todas las ventanillas, ya para que esté ventilado al momento que vos llegues al auto. Claro, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno del auto. Uno pregunta, ¿para qué cuando toco el botón se bajan las ventanillas? Bueno, es para eso. Es para que se vaya ventilando y uno no está esperando afuera el auto. Exactamente. Y no llegas con esa onda de calor que hablábamos hoy, ese golpe de calor. Exactamente. Bueno, y hoy hablamos de, bueno, cuánto puede aumentar, que en 10 minutos puede llegar de 25 a 35, subir 10 grados. Y en una hora era 45 grados, una cosa así, adentro del auto, ¿no? Sí. Que esos 10 minutos que uno sale a comprar algo suelen ser 15 y ya subieron más de 10 grados la temperatura, lo cual, si uno deja a alguien adentro, es muy peligroso. Claro. Los bichos que tienen el auto tuyo te conviene dejarlo cerradito. Claro, ahí, claro, exactamente. Capaz que les puede esterilizar el Mickey auto. Mouse, no, uh-huh. se me muere ahí, ¿no? Y, ¿qué otro tema nos queda ahí pendiente? De que, bueno, lo que para uno puede ser una temperatura un poquito caluroso, como regula bien, no se da cuenta de que para los chicos y para los adultos puede ser muy caluroso. Sí, la pueden sufrir un poco más. Sí, y sufrir esto que se llama hipertermia, es el nombre técnico. En castellano es golpe de calor. Sufre un golpe de calor, ¿no? Tan simple y llano como eso. La cosa es que el golpe de calor empieza con un desmayo o empieza uno a desvariar un poquito. Sí. Después termina con un desmayo y cuando se desmaya no puede hacer más nada que para regular, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que acudir y hacer auxilio, ¿no? Y si no hace auxilio, comete omisión de auxilio, ¿no? Y eso es lo que está penado por el código procesal. Y tenías que pagar 700, bueno, hay que ver, hay que repasar la ley. Ahí cuánto que estaba el monto incluso. Sí. Sí. Lo que sí es verdad es que no está en la Ley Nacional de Tránsito esto. Está en el Código Procesal Penal. ¿Sí? Así que nada, no hay que dejar a la gente libre que se mate, por más que no sea mi responsabilidad que haya llegado a esa situación, sino que hay que hacer lo posible para ayudar, siempre y cuando a mí no me pase nada, ¿no? Si yo tengo que abrir el auto y viene alguien con una metralleta y me va a disparar, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Sí, no, ya no sería un caso de calores igual, sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto fue un poquito lo que estamos viendo hoy en el programa. Nos quedó ahí pendiente. En el programa que sigue también vamos a tratar un tema relacionado. Uh-huh. Sí, del calor. Ya cuando, lo que decían ustedes, ¿no? Ya cuando entro al auto y tengo que conducir, ¿qué pasa con el calor? ¿Sí? Y el próximo programa que viene después de ese, también vamos a hablar del sol cuando empieza a pegar fuerte en el auto y cómo molesta y todas esas cosas, ¿no? Ah, el momento de los reflejos, encandilamiento. ¿No? Sí, así sí. Que ahí viene todo, cuatro programas o cinco, vienen todos concatenados hablando del calor y bien típico de. Qué programas calurosos que momentos. Hemos tenido. Sí. Después vamos a empezar a hablar de los carnavales, los otros programas. ¿No? Mira, o lugares está bien. Así convocantes. Sí, como relacionado con el calor, está bien. Sí, que suele ser en las épocas de fiesta, ¿no? En las épocas. Ahora se hace en febrero, antes se hacía más tarde, sobre finales o principio de marzo, creo que era. Sí. Así que eso es un poco todos los programas que van a venir ahora. Y bueno, no hay que dejar de pasar esto de la línea 149, opción 2. Sí. Sí. Que es algo que a mí me resulta muy importante, que es la red de asistencia al interviniente, ¿no? No a la persona que fue afectada directamente. O también, pero no necesariamente la persona directa puede haber sido, por ejemplo, atropellaron a mi hijo y lo mataron. Bueno, yo soy una víctima del hecho de tránsito, por más que esté a 200 kilómetros de distancia, o 1000, y como tal me siento afectado. Entonces puedo llamar al 140 opción 2, donde van a poder darme alguna ayuda, no directa, sino me van a articular con alguien que me pueda ayudar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me van a buscar algún centro en el cual atienden personas que han sufrido este tipo de cosas y me van a poder ayudar a cómo llevarla adelante, ¿no? Cómo sobrellevarlo, ¿no? No hay que llamar al 149 opción 2 cuando ocurre la emergencia, ¿no? Ahí uh-huh. Hay que llamar al 911. Sí. Por la emergencia es al 911. Esto es posterior a la emergencia. Exacto, después de la emergencia, cuando ya la cosa medio como que se sanó. Y ahí, entre comillas, sí. Claro, pueden dar bastantes ayudas, ¿no? Que una es articular, bueno, con algún traslado, ya sea de trasladar el cuerpo o trasladarse uno mismo al hospital para estar cerca de la persona que uno está cuidando, ¿no? Puede ser también que articulen con algún, estudio jurídico, ¿no? Para que se emprenden las acciones legales correspondientes. Sí. ¿Qué más? Asistencia psicológica, ¿sí? Para la víctima, ¿no? Y que no distingue víctima y victimario, ¿no? Son gente que participa de un hecho vial, ¿sí? Afectados por ese hecho vial. Sí. Incluso puede ser algún pariente del victimario, ¿no? Que también es víctima del hecho vial porque sufre toda la dolencia, lo que es que un hijo, ¿no? A veces un hijo, un padre o un hermano, nada, esté en un proceso penal, que esté preso, todo eso también es medio traumático y también te dan asistencia, ¿sí? Es importante también que todos sean asistidos. Así que bueno, eso fue un poco el programa de hoy. No sé si me quedó algo en el tintero ahí, no sé, Belén, si te quedaste con dudas de algo, alguna duda. Siempre quedan detalles, ¿sí? Para... Sí, siempre quedan detalles, pero la verdad que... ¿Qué fue lo que te lleva de moraleja el día de hoy? Y la verdad que aprendí un montón de cosas de las que no estaba al tanto. ¿Cómo cuál? Bueno, el por qué, como los aumentos de temperatura, me llamó mucho la atención que en tan poco tiempo pudieran aumentar tanto, 10 ¿no? grados la temperatura. Sí. Tenemos que hacer un experimento, empezar a poner el termómetro en el auto y empezar a evaluar, ¿no? Próximo día soleado, está ahí a hacer el experimento. Sí, yo pongo mi auto para hacer el experimento. No, pero ¿quién entra? No, dejás el termómetro ahí y lo filmás de afuera. Bueno, sí, pero hay que entrar a dejar el termómetro. Bueno, sí. Sí, lo dejás ahí, que mire para afuera y va a la temperatura y... Sí, se pueden ir registrando fotos. Sí, sí, sí, sí. Para ver. No es tan difícil, y hacemos la prueba nuestra y después la publicamos en un podcast. Y no van a ver nada porque va a tener que limpiar el auto. No, hacemos un reel y vamos viendo cómo. No, no, y ahí van a poder saludar a Mickey Mouse y van a ver cómo Mickey Mouse empieza a caer un poquito, ¿no? A ver si Mickey Mouse come el termómetro. y bueno, y después que los bebés sufren más el calor, por ahí con mi hija ahora lo estoy notando, que por ahí uno tiene calor, pero cuando lo vas a sacar de la sillita está completamente transpirada, pobrecita. Claro, sí, sí. Así que sí, hay que estar muy, muy atentos a eso. Sí, es importante que generan mucho más calor que uno, ¿viste? Uno se da cuenta cuando duerme con el bebé, es un carboncito. Sí. ¿Viste? No hay nada más agradable en invierno que dormir con el bebé en el pecho y dormís bárbaro, porque es una fuente de calor ahí que te va calentando. Es fantástico. Sí, tal cual. Sí, bueno, justamente es por eso, porque generan 3 veces más calor que los adultos, ¿no? Es mucho más calentito dormir con un bebé que dormir con tu pareja. Ok. En el sentido térmico hablando, ¿no? Sí. En el otro sentido no. Térmico también, sí. No. No deja de ser térmico. Entramos en otro rango ahí. Bueno, esto fue un poquito todo lo que hicimos en el programa de hoy, ¿no? Que lo hicimos con mucho amor. Siempre. Por andar bien, por la radio. De tu barrio. Espera que ando distraído. Ahí vamos. Sí, vamos, no vayamos todavía, que venimos medio distraídos. A ver. Ahí estamos, ¿eh? A ver. Ahí estamos bien. Sí. Ahí estamos. Ahí sale. Ahí vamos. Quisimos con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio. Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.